Mientras que en la vida todo se trata de elegir al menos malo, acá elegís lo que realmente te gusta. Elegís tu música. 105.5, los 40 principales. 105.5. Las canciones que estás esperando escuchar. Dos veces y te aprendiste el estribillo. Escuchaste tres veces y ya estabas esperando que la vuelvan a pasar. Eso es un éxito. Y si es un éxito, lo escuchás en el 105.5, los 40 principales. La radio de los éxitos. Los 40 principales. Menos gente hablando, más gente cantando. Menos rutas cortadas, más rutas argentinas. Menos bla bla, más música. 105.5, los 40 principales. Muchos más éxitos por hora. Menos jefes, más ídolos. Menos espera, más disfrute. Menos bla bla, más música. 105.5, los 40 principales. Muchos más éxitos por hora. No, no, no, no. Temperatura, más calor. Menos políticos, más artistas. Menos gente hablando, más música. 105.5, los 40 principales. Muchos más éxitos por hora. Estás escuchando Lo Más 40. Lo Más 40. No sabes si te gusta porque la escuchas 10 veces por día o si la pasamos 10 veces porque te gusta. Lo que sí sabes es que a vos te gusta y que nosotros la pasamos. 105.5, los 40 principales, las canciones que estás esperando escuchar. Entre tantas canciones que viajan en limusina, te pasamos una que todavía puede caminar tranquila por la calle. Nuevos sonidos, futuros éxitos en los 40 principales. Los 40 principales. 40 principal Girona. Energía positiva. Yeah. salen uno atrás del otro. Bailan toda la noche, no descansan ni un minuto. A partir de este momento, los éxitos prenden los motores y toman forma de seguidilla. Desde ahora y hasta las 6 de la mañana, lo mejor de los 40 principales suena sin interrupciones. Siguen los éxitos en el 105.5. Siguen los éxitos en los 40 principales. Estás escuchando los 40 principales. Te puede faltar el laburo, la plata o el amor, pero no vas a pasar ni un solo día sin tu canción favorita. 105.5, los 40 principales, las canciones que estás esperando escuchar. Durante toda la semana suben y bajan con tu voto. Los sábados se acomodan y salen en fila del 40 al 1. Todos los sábados, de 10 a 1 de la tarde, Caro Taliberti te presenta la lista oficial de éxitos. Sábados de 10 a 13, las canciones más importantes del momento en la radio de los éxitos. 105.5, los 40 principales. La radio de los éxitos. Apaga las luces, cerrá los ojos y escucha. Hasta las 6 de la mañana, lo mejor de los 40 principales suena sin interrupciones. Los 40 principales. Estás escuchando los 40 principales. We'll be right back. Correspondència amb tots els èxits. Toni Aguilar. Right up to your speakers. It's gonna give you a big, fat kiss. La música más guapa la pone Juan Ortega. Y cuanto más acelero, más me mola, anda ya. Y cuanto más acelero, más me mola, anda ya. Natasha Saint-Pierre, Feliz Navidad a los oyentes de los 40 principales Barcelona. Els artistes que més t'agraden, igual que tu, passen el Nadal amb els 40 principals Barcelona. Bones festes. Principal Girona. Energia positiva. Girona, 1. Música temprana. ¿Tienes calor? Los 40 principales. Refréscate. Els 40 principals Barcelona. Todos los éxitos del planeta. Los 40 principales. Los 40 principals. La ràdio dels èxits. 40. Son las 8, las 7 en Canarias. Un viaje hacia la música.